Bueno, amigos oyentes, estamos retornando en esta segunda parte del programa, agradeciéndoles su sintonía, y estamos tratando temas importantes, como ustedes lo van a escuchar, especialmente en el tema del transporte urbano, con el señor Federico Batifora, una persona que es estudiosa en estos temas y también tiene las publicaciones respectivas semanales en el diario La Primera, en su columna de Rompemuelles. Estimado Federico, ¿cuáles son las soluciones más importantes que hay que comenzar a encaminarlos en el tema de transporte urbano? Porque ahorita es un caos tremendo. En lo que es transporte urbano masivo, uh-huh. evidentemente que el municipio lo ha encarado como debe ser. Uh-huh. Es un tema estructural. Hay que modificar de raíz la forma, si vale el término, empresarial de trabajarlo. Uh-huh. Siempre he dicho, siempre he escrito que es el sistema más perverso que conozco del sistema capitalista uh-huh. implantado en el transporte urbano peruano, porque realmente es un sistema, y por eso tenemos todos los descalabros que existen, ¿no? La famosa carrerita, el corre-corre, la guerra por el sol, la multa que le ponen al chofer, y toda la escala jerárquica que hay desde el dueño de la concesión, que yo les llamo gamonales, uh-huh. se molestaron conmigo porque les puse caporales, le cambié a gamonales, porque realmente son esos, son uh-huh. parásitos, ¿sí? Que vienen explotando durante décadas, sí, que es verdad, durante décadas, concesiones, yeah. Tienes tú que los propietarios de los vehículos, que nadie sabe quiénes son, tienen a los choferes trabajando 13, 14 horas, si se demoran, tienen que pagar una mensualidad. Es decir, es un entrevero, mi querido Máximo, que ese es el producto que tenemos ahora. Uh-huh. Entonces, si no se cambia de raíz esa estructura laboral, no podemos hacer nada. ¿En qué? En seguridad vial. O sea, primero pasa por el tema de modificar la manera como se van vinculando laboralmente. Pero lógico, porque constituyendo, ¿verdad? Máximo, un chofer de microbús, de combi, de ómnibus, maneja 12, 13 horas diarias. No es dueño de nada. No tiene ningún tipo de prestación social. Esa persona, si se enferma... Es el famoso palanca, que lo llaman. El famoso palanca. Vamos uh-huh. a ver, si se enferma esa persona, uh-huh. a llorar al muro. Busquen otra. Uh-huh. Y si te sana, sigue. Si no, paciencia. Uh-huh. Y nadie responde por él. Y él es el que tiene que pagar la concesión, al fin de cuentas. Al final es el que paga. Ahora, actualmente el municipio está trabajando en el tema de sí. estructurar de mejor manera el tema laboral. Han dado ordenanzas. ¿Ya? Han dado ordenanzas donde tienen que adecuarse estas, entre comillas, uh-huh. empresas, que no son otra cosa que afiliadoras, uh-huh. en el 90%. Por ahí hay algunas que estén funcionando como empresas, sí, pero son muy pocas, ¿de acuerdo? Entonces, estas afiliadoras, porque son realmente afiliadoras, uh-huh. esas no son empresas, si quieren continuar, van a tener que asimilarse. Y para eso han dado normas donde existe el bus patrón, digamos, un tipo de bus, ¿no? Me parece correcto. Ahora, Máximo, eso me parece correcto, uh-huh. pero eso no es lo único. Ya, bueno, entonces, ¿qué otras medidas más hay que trabajar ahí? Yo creo que ya también, así como se está trabajando en la parte estructural del transporte urbano, uh-huh. ¿por qué no hablamos también del problema del tránsito? Ah, obviamente. Que el tránsito y transporte, el tránsito son cosas lógico, diferentes, claro. aunque estén vinculadas. Uh-huh. Entonces, tenemos que hablar del problema del tránsito, y ahí es donde viene el tema que no se oye padre, porque no se oyó en ninguna de las campañas políticas, ninguno de los políticos lo ningunean, más fácil, para que me entienda la gente, ningunean al tema de la prevención de seguridad vial, uh-huh. ningunean a la educación vial, no se habla de ese tema. Además, nos asume con responsabilidad, y hasta ahora a mí me sorprende que no tengamos la tasa, por ejemplo, o el registro de los accidentes adecuadamente. Creo que ahora el Ministerio de Transportes tiene sus cifras hasta el año 2003 publicados, ¿no? De los accidentes, de los heridos. Y te voy a decir, es una cuestión bien incierta, ¿verdad? ¿Sabes una cosa, mi querido Máximo? ¿Sabes por qué ahora, de alguna manera, ya tenemos cifras más o menos cercanas a la verdad? Uh-huh. Porque ya entró a tallar el MINSA, uh-huh. con el SNAT, uh-huh. que están publicando. O sea, la policía, que te decía, han muerto 3.500, uh-huh. pero muertos en el acto. Y los que mueren a las 14 horas, no, a las 8 horas, y a los 2 días. Y hasta los 30 días. Obviamente, como, en ese registro. Como dice la OMS, exactamente. Claro. Ese registro ya existe, uh-huh. pero curiosamente se publicó hasta abril del 2010. Uh-huh. Y solamente en 4, y está en la web, en 4 meses habían 2.000 y pico muertos. Solo en 4 meses. Y de ahí se suspendió. Cornejo la suspendió, no sé por qué. ¿Me entiendes? Habría que retomar ese tema. Y segundo, las cifras que nos da el SOAT, aunque tú sabes que el SOAT no puede darte una cifra global, porque también existe la FOCAT. Lógico. Y que la FOCAT no presenta ningún tipo de estadísticas. Uh-huh. El SOAT me parece que está en el rango del 68% uh-huh. del mercado. Claro. Entonces te dan una cifra casi 5.000 muertos. Uh-huh. porque ellos son los que pagan pues las indemnizaciones. Entonces ya estamos hablando de cifras realmente de locura en este país en cuanto a muertos anuales. Y probablemente la tendencia haya sido a incrementarse, ¿verdad? Pero aquí también hay un nivel de poca tal vez responsabilidad o sensibilidad de algunos funcionarios, yo veo, que siguen manteniéndose en los puestos estratégicos y que el tema de seguridad es un tema supletorio, a veces... Lo ningunean, sí. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que efectivamente este es un llamado a los que hoy día tienen el poder, ¿no? Sí necesitamos y gente fresca, gente nueva en el manejo de estos temas. Yo, desde que asisto a todos estos foros que me invitan de años, y tú también asistes, Máximo, siempre se ha recomendado un solo ente que maneje el tema del tránsito y la seguridad vial, ¿verdad? Donde ha habido éxito han sido en países donde hay un solo ente que maneja esto y reporta al presidente de la República. Y ojo, cada año con resultados. Y si no hay resultados, a su casa, señor. Y que venga otro, claro. ¿Cierto? Porque es la única forma. Yo tengo que comprometerme con unos resultados para este año, para el próximo año y para el próximo año. Claro, o sea, las metas tienen que ser cuantificadas y tienen que apuntar hacia ese objetivo, ¿no? Y verificables. Aquí no pasa. Y verificables. Claro, aquí ¿cierto? No pasa. Sí. Entonces, yo creo que ahí tenemos los dos ejes de lo que tiene que ver ahora con el nuevo concepto máximo, que es la movilidad urbana. El concepto de las empresas que operadoras del transporte, o sea, los que llevan a los ciudadanos de un punto A a un punto B, a un punto C, a que puedan desarrollar sus actividades, que tiene que ser transformado de raíz y estructuralmente modificado completamente, tienen que haber choferes que estén en planillas. Un bus debe tener 3 choferes, 2 más un retén, porque señor, no pueden manejar 12, 13 horas y no pueden manejar, y no deben manejar más de 4 horas seguidas sin descansar 2. Eso está en todos los libros del primer mundo en lo que se refiere a la salud ocupacional. Y aquí creo que cuando yo hablo de eso, estoy hablando chino. Hablo chino cuando hablo de eso. Entonces, tú tienes 2 pilotos más un retén. ¿Por qué? Porque esos señores también tienen vacaciones, como cualquier cristiano. Y también tienen que descansar, ¿no? Y rotarse los fines de semana, hacer una rotatividad. Entonces, eso que se van a quedar sin trabajo, mentira. Va a haber trabajo para muchos. Segundo, tienes que reentrenarlos. Totalmente reentrenarlos. Señor, ya pasó a la historia de que el maneja, el que sabe, el piloto es el que sabe manejar. No es así, señor. Saber manejar es una parte. Hay que conocer qué significa la conducción responsable. ¿Qué significa llevar personas, llevar seres humanos contigo todos los días? ¿Qué significa el respeto por las demás personas? O sea, hay conceptos de carácter psicológico, lo que tú haces, los exámenes psicosensométricos, que es verificar la capacidad, la aptitud del piloto, ¿verdad? Pero justamente ahí venía una serie de actitudes totalmente desidiosas de algunas autoridades, y ojo que hasta ahora se mantienen en puestos estratégicos. No salen. Algunos han rotado en la Sutran, ¿no? Que siguen ahí ubicados, ¿no? Y que ha entrado el nuevo ministro y han cambiado 5 nomás, creo, ¿no? Y creo que hay que cambiar 40. No hay que cambiar, por lo menos, me imagino, no sé, la cantidad de 80, pero hay puestos en la que no ha habido mayor rotación. Y te decía de que, por ejemplo, las condiciones físicas y psicológicas de los conductores se van modificando en el tiempo y en las horas de conducción. Y eso se había demostrado a través de un libro, de una publicación que hicimos y lo presentamos en una serie de eventos y conferencias. Es qué pasaba con los conductores que estaban pasando, por ejemplo, manejando sus vehículos por la zona de Corcona, de este puesto aquí en Cusano de peaje, ¿no? Cuando se comenzó la carretera central. Los sistemas de tolerancia cero, y encontrábamos casi que el 39% de los conductores estaban pasando en condiciones de ineptitud. De 1.600 conductores, casi 40% estaban mal. No aptos. Y esa relación se los mandamos como parte al Ministerio de Transporte, y el Ministerio de Transporte simplemente no tomó ninguna medida absoluta. Se asustó. No quisieron acometer esto de una manera mucho más frontal, y los resultados son esto. Se orinan los pantalones, Máximo. Les da miedo. Les da miedo, creen que es el cuco. ¿Y sabes por qué? Porque ignoran la solución. No conocen la solución. Ahora, trabajando otra parte, el caos del transporte, el problema ya del tránsito. En general, este es un problema, ¿no? De tránsito. Es un problema de tránsito. La congestión es un problema de tránsito. La pérdida de tiempo, la exageración en el uso y en el consumo de combustible. Okay. Acá viene otro detalle. Por ahí alguien me decía de que el tema de las combis, si bien es cierto, fue una alternativa ocupacional, fue también un gran negocio para gente vinculado al régimen de Fujimori. Sí, incluso. Algunos familiares, creo, del expresidente, estuvieron metidos en este negociado de los vehículos de segundo uso. Que no fue negociado porque lo legalizaron. Claro, lo legalizaron, obviamente. Se convirtió en un negocio legítimo, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que porque sea un negocio legítimo no haga daño. Hizo mucho daño y hoy día vemos las consecuencias. Otro tema interesante. Todo lo que te he dicho tiene que ir acompañado de un ingrediente máximo. Nos guste o no, les guste o no le guste a la gente, la supervisión del tránsito, la fiscalización y la sanción. Donde existe sanción, la gente se reprime y la gente baja la siniestralidad. Mira lo que pasó en el Callao, de 7,000 a 1,000 y pico de accidentes, porque existen normas que se cumplen. Nosotros tenemos un reglamento de tránsito, pero no se cumple, hay que hacerlo cumplir, máximo. Vamos a suponer, máximo, si tú coges la avenida Arequipa y mira, y pones a policías que hagan cumplir que los micros solamente vayan por la derecha, como debe ser. Te aseguro que aligeras el tránsito una barbaridad. ¿Qué más? Aligeras el tráfico, lo vuelve fluido. Segundo, evitas las correteaderas, que es el peligro. Claro, eso son las maniobras temerarias, ¿no? Que van siendo para sobrepasarse y competir. Tercero, bajas la velocidad. La velocidad, claro. Y si tú bajas la velocidad máximo, estás bajando el potencial de severidad en un accidente de tránsito. Estás cumpliendo un trabajo espectacular. Y cuarto, vas a poner de manifiesto ante la opinión pública el absurdo que es hoy día nuestro sistema urbano de transporte masivo, porque vas a ver una fila interminable de combis, de ómnibus, con asientos vacíos, para demostrar la sobreoferta absurda y quema de combustible que existe. ¿Te das cuenta? O sea, se pueden hacer cosas inmediatas y muy baratas, paralelo a la transformación estructural del transporte. O sea, hay dos, tú me preguntaste qué hacer, hay dos cosas, lo que están haciendo, y ojo, autoridades del municipio, no se me estén asustando, ya veo que ya empezaron con las largonas, ya empezaron con las mesas de trabajo. Cuando se arman las famosas mesas de trabajo es para que no pase nada. Bueno, amigos, es interesante la conversación con Fico, vamos a retornar inmediatamente después de la pausa.